que te crees todo es superficial, ya debes despertar. Vives en un mundo que todos quisieran escapar. Pero como estás a la moda y te vas a quedar. Vas por la calle, no miras a nadie, llamas la atención. Esa es tu vocación y quieres que toda la gente se incline a tus pies. Te toma en serio y preguntas por qué. Es que la vida es pasajera, no la vivas en una quimera. Unos pies sobre la tierra, estás a tiempo para darte en cuenta. Valora a todos por lo que son, de vez en cuando usa la. La vida es corta, hay que vivirla, no presumirla, si compartirla. Hacerte la bella, te crees la reina, pareces enferma. Si quieres amigos sinceros a tu alrededor, saca la belleza que tienes en tu interior. Nariz estirada, toda una niñada, te importa tu aspecto, te vale el respeto. Dinero y un buen apellido a tu alrededor. No sabes que somos similares ante el Creador. Es que la vida es pasajera, no la vivas en una quimera. Con los pies sobre la tierra, estás a tiempo para dar.